Hoy fue asesinada la compañera Berta Cáceres, coordinadora nacional del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Fue asesinada nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra hermana Berta Cáceres, una digna hija de la Madre Tierra. Con tan terrible noticia amanecimos el 3 de marzo del 2016. Berta Cáceres, mujer lenca, cofundadora del COPIN en 1993, ganadora del premio Goldman e incansable defensora del territorio, había sido asesinada en su propia casa en La Esperanza, Intibucá, Honduras. Paula en su camino y Tomás en el torrente de su casa. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Berta Cáceres fue una lideresa de reconocimiento nacional e internacional por la defensa de su pueblo y de los derechos territoriales. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. El pueblo lenca ha librado una lucha constante por la defensa de sus territorios y la protección del río Blanco. A causa de esta lucha, los indígenas lencas han sido perseguidos al punto de obligarlos a abandonar sus territorios. Aguasarca es un proyecto de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A., DESA, y la compañía china Sinohidro. En el 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco buscaron ayuda y se organizaron con COPIN, pues la construcción se llevaría a cabo en el sagrado río Hualcarque, sin previa consulta del pueblo lenca, lo que significaría una violación a los tratados internacionales. Siempre bajo el mandato de los miembros de las comunidades locales, Cáceres empezó a dirigir una campaña en contra de la represa hidroeléctrica de Aguasarca. Tras años de bloqueos y resistencias, a finales del 2013, Sinohidro dio por terminado su contrato con DESA, señalando públicamente como motivo del cese la continua resistencia comunitaria y la indignación frente a la muerte de Tomás, compañero lenca asesinado en una de las protestas. También decirte particularmente en el caso de pueblos indígenas, en todos estos proyectos no ha habido ningún proceso de consulta libre, previa e informada. Al contrario, ha habido una política de criminalización, de represión, de amenazas. Y esto es parte de la política del Estado terrorista que hay en Honduras. O sea, este asesinato, o sea, está más que vinculado al proyecto Aguasarca de esta empresa de ESA. O sea, todas las cosas que le sucedieron a Berta durante los últimos años fue por la lucha, defensa del territorio contra este proyecto. Berta Cáceres muchas veces dijo que ellos tienen sicarios contratados, paramilitares, dirigidos desde Tegucigalpa para proteger los intereses de esta compañía. Hablan de energía limpia, derramamiento de sangre, energía limpia manchada de sangre. También como luchadora, y como hondureña, que nosotros sabemos que la impunidad y la corrupción tiene una raíz, no es que está como que cayó del cielo. Nos han convertido en un país de enclaves transnacionales y también de enclaves militares. La situación de riesgo de Berta Cáceres no la ignoraba nadie, y lo que estamos viendo ahorita es que no hay voluntad política para el respeto de los que hacemos la defensa de los derechos humanos. Y no permitamos que el caso de Berta Cáceres pase a ser un número más. Debemos exigir y decir que el asesinato de Berta Cáceres es un asesinato político. Si el caso de Berta no nos provoca y nos convoca y no nos articula, no sigamos haciendo nada. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Que corra el río, que corra. Paula en su camino y tómate el torrente de tu agua. Que corra el río, Hualcarque. Tómate en su corriente, Paula en la alegría que nos va.